Seguimos transitando la mañana de este martes aquí en la 36 ahora para irnos al balneario Ciudad Salinas porque estamos en comunicación con Emiliano Cardoso. Emiliano, buen día, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Emiliano, se viene una actividad muy importante el próximo domingo de la juventud del 26 de marzo, ¿no? Así es, así es. Desde los jóvenes del 26, en nuestro último plenario nacional, decidimos como proyecto, digamos, importante el acercamiento al interior, el acercamiento a los jóvenes del interior del país, que es algo que es fundamental para el desarrollo del trabajo político de la organización y particularmente de los jóvenes. Y bueno, en ese marco es que vamos a estar comenzando el próximo domingo una serie de recorridas, digamos, o giras, como se le quiera llamar, por distintos puntos del país. En el caso de este domingo, sí. La invitación es a un encuentro abierto con formato de reunión, pero más que nada destinado al intercambio y a la escucha, sí. En Ciudad de la Costa. Va a ser a partir de las 3 de la tarde en el local de la Unidad Popular de Lomas del Solimar, en Saratacio y Tuyutí. Emiliano, ¿y esto qué se van a encontrar los jóvenes que participen de la reunión de este domingo? ¿Qué se va a tratar? ¿Qué se va a hablar? ¿Cómo contanos cómo es el desarrollo? Sí, mira, Marcelo, la idea es, como decía, por un lado, escuchar las problemáticas particulares de los jóvenes de cada zona, más allá, claro, de los problemas transversales, digamos, que nos atraviesan a todos como jóvenes, lo que veníamos escuchando hace un rato, el tema de las carencias en materia de vivienda, la cuestión del desempleo, la precarización del trabajo. Esos son temas que también, obviamente, que tienen que estar presentes porque a todos como jóvenes nos atraviesan, ni hablar de toda la cuestión en torno a la educación, a la reforma educativa, al recorte presupuestal. Pero también la idea es escuchar las inquietudes particulares que pueda haber en distintos puntos del país, particularmente en el caso de este domingo en la zona de la costa, en los jóvenes. Y por eso es que la invitación es a todo aquel que se quiera acercar. Bien, eso te iba a preguntar, ¿es abierta a todo lo que quieran acercarse? Claro, sí, sí. Sí, la idea es justamente esa, poder... Desde el lugar nuestro, de algún modo, bueno, compartir nuestra visión sobre algunas cuestiones y nuestras propuestas, nuestros proyectos, pero principalmente, bueno, poder conocer la realidad de las juventudes y los jóvenes en cada zona particular e invitarlos a sumarse a la militancia con nosotros, que nosotros entendemos que es una forma concreta de esas situaciones que se reflejan en el día a día, en, claro, la vida cotidiana. Bueno, es una forma bien concreta y bien necesaria también, sí, de, sí, poder mejorar esa situación. Y con la necesidad justamente de poder escuchar a los jóvenes, ¿no?, sus problemáticas, tener un lugar para que sean escuchados y plantear sus interrogantes, sus preguntas que siempre se tienen sobre distintas cosas y que los van a escuchar y que van a hablar con ellos. Precisamente, y bueno, también... poder brindar a veces herramientas que son necesarias para poder emprender una actividad militante en la zona, ¿no? Porque muchas veces está esa intención, están esas ganas y por distintas cuestiones no se llega a instrumentar. Entonces la idea es, bueno, poder dialogar, poder tener un, además, a partir de este hecho puntual del encuentro, poder después lograr un contacto permanente, fluido, y que permita, bueno, expandir el trabajo militante de los jóvenes del 26 a todo el país. Y más que nada, de cara a lo que tiene que ver con la recolección de firmas sobre el plebiscito en defensa de la seguridad social, que es una cuestión en la que los jóvenes tenemos que estar inmersos, en la que tenemos un papel muy importante. Es otro de los temas que decía, que bueno, que nos atraviesan directamente. Y bueno, también la idea es poder formar herramientas y organización para fortalecer esa tarea tan importante. Bien, recordanos, Emiliano, que esto va a ser el domingo a las 3 de la tarde. Pasanos bien la dirección para los que están escuchando y sepan arrimarse al lugar. Bien, esto es el próximo domingo 10 a las 3 de la tarde, como tú decías, en Lomas de Solimar, en Yanatacio y Tuyutí, que es allí el local de los compañeros de Unidad Popular de Costa 1, en donde vamos a desarrollar esta reunión, que, como decía, es abierta a cualquier joven que se quiera acercar, a escuchar, a plantear cosas, a conversar. También la idea es poder más adelante expandir actividades como estas a otros puntos del país, y que se puedan acercar la mayor parte de jóvenes posibles a dialogar, como decía, con nosotros en este tipo de actividades. Los pueden seguir a través también de las redes sociales, ¿no? Sí, por cualquier, no solo por esta actividad, también cualquier duda que haya, cualquier interrogante sobre la actividad, sobre el lugar o lo que sea, nos pueden contactar por allí en Instagram, que es lo más utilizado, @J26DeMarzo, Juventud 26 de Marzo en Facebook. Por allí se pueden comunicar con los jóvenes del 26. Bien, Emiliano, entonces queda la invitación para el domingo a las 3 de la tarde en Yanatacio y Tuyutí. ¿Algo más que quieras agregar? No, el agradecimiento, por supuesto, como siempre, a la radio. Y bueno, que esperamos a todo aquel que se quiera acercar desde cualquier zona de Ciudad de la Costa, de Costa de Oro y demás, que nos escriban por cualquier cosa, que bueno, la idea es poder lograr la mayor participación posible. Bien, nos reencontramos, Emiliano, que pases bien. Un abrazo grande a todos. Chau, chau.